Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y estamos aquí de regreso ya con Alan Jeffs. Alan, estábamos hablando de la microbiología, que tú estuviste trabajando con eso. Explícanos bien de qué se trata y qué fue lo que hiciste allá. A ver, esto empieza en la estación Pedro Vicente Maldonado. Yeah. Yo fui con una, cuando fui a montar mi instalación, llevaba una hipótesis, como una idea. ¿Qué pasa si un artista trabaja con cepas o sembrando cepas o trabajando? No sé, en ese momento yo no tenía idea cómo era el proceso y me imaginaba que era de como cuando uno va a la escuela y le daban una cosita de algodón y ponía la semilla y así crecía algo. Así creía yo que era el trabajo de microbiología. Pero no, bueno, ahí vienen las condiciones y vuelvo a arte interesantes de trabajar en la Antártida, arte-ciencia. Estás en uno de los laboratorios más alejados del planeta, no tienes comunicación con el mundo que te rodea, no puedes llamar por teléfono a tu casa, no puedes tener ningún tipo de comunicación. Y si estás realmente enfocado y quieres trabajar en el laboratorio como artista, tienes a los mejores científicos del país. Wow. Ya a tu disposición. No es porque poco. Es increíble la cómo te reciben los científicos cuando vienes con un proyecto de arte. Se fascinan, te quieren aportar, te quieren enseñar. Y tienes de repente, bueno, yo tuve la suerte por ser coordinador también de estar más días, pero hablemos de 21 días, tienes 21 días de un intensivo de clases de ciencias de que van desde la glaciología, microbiología, biología, técnicas aeroespaciales, comunicación, o sea, puedes manejar cualquiera de estas áreas porque van a tener la disponibilidad total los científicos de trabajar contigo. Y yo, bueno, me vinculé con el científico Abel Rosado. Ya. Yeah. ¿Él es guayaquileño también? Él trabaja en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador y es profesor en la ESPOL. Ya, perfecto. Y este hombre científico fabuloso me enseñó, pero de una manera desinteresadísima, a trabajar y a sembrar. Y aprendí a trabajar en la Cámara de Seguridad Biológica y aprendí a manipular ciertos tipos de cepas, de bacteria, hongo. ¿Qué es la Cámara de Seguridad Biológica? Ah, eso que se ve en las películas donde están los científicos con guantes largos hasta los codos y a veces tienen mascarillas y gafas y trabajan con enfermedades que pueden contaminar el mundo. Bueno, wow. Esas son las películas. Pero en realidad uno ahí trabaja con ciertas bacterias, máximo un E. coli, y el único que puede terminar fregado es uno si es que manipula bien las cosas. Pero de alguna forma tú, al estar manipulando esas células, ¿no? La mujer es tejedora, hay algo ahí. Hay algo. ¿Qué fue lo que surgió de eso? Ya, esto, la obra en sí, la que llevé, la instalación que llevé, que fue tejida por estas mujeres, ajá, por las manos de estas mujeres, tuvo su, como quien dice, su final en el MAC, donde la obra fue mi primera experiencia trabajando en microbiología o biotecnología, que fue hacer un cultivo de las manos de las mujeres que perfecto, tejieron la obra. No es trabajar con ADN, no es trabajar con las células de ellas, sino con lo que, eso es sobre lo que estaba trabajando, tratando más o menos la mitad de lo que estoy haciendo, que es sobre lo que habita en nosotros. ¿Qué nos habita, nos compone realmente? Entonces, nadie habla de lo que nos habita y resulta que toda esa biota, lo que llaman mal flora microbiana, la gente le dice flora, lo que habita en la piel de uno no es flora, porque ya pasó, ya no es el mundo vegetal, sino ahora se llama biota. Se llama biota, ok. La biota que nos compone nos muestra quiénes somos, dónde vivimos, qué comemos, qué tocamos, o sea, realmente eso es como una huella que nos marca o define como seres. Entonces el trabajo que yo hice fue un cultivo y después de cultivo en laboratorio de la piel de las manos de cada una de estas mujeres. Y con eso compuse una gran frase que estaba colocada delante de los muñecos o de los personajes que ellas tejieron. Ya. Yeah. Si quieren ver cómo es la obra, en internet hay algunas, pueden googlearla. Se llama Ex Más Sistencia, por si acaso. No es que haya una página, pero pueden googlearla. Ex Más Sistencia. Perfecto. Y si alguien se quiere comunicar contigo para y se interesa sobre el proyecto Artea, ¿a dónde tiene que llamar? A ver, proyecto Artea, van a salir las convocatorias por en la página del Ministerio de Cultura. Perfecto. ¿Ya? Estas convocatorias no se sabe todavía cuándo van a salir, porque estamos recién definiendo cuál va a ser cómo va a ser la convocatoria del año para el 2015. Ya. El viaje es entre enero y marzo del 2015 va a ser el próximo viaje de los artistas que vayan. Ahora, por ejemplo, de estas cosas simpáticas de la vida, o sea, tengo que ir a exponer a Buenos Aires. Sí, qué rico. Yo no sabía hasta ayer. Pero bueno. No te puedo creer. Bueno, noticia nueva que se lanza aquí y sobre todo en la sección. Tú sabes que nos escuchan en la señal internacional, así que, claro. Saludos al mundo entero. Exacto. Ya, ¿cómo fue que te llamaron? Cuéntame. No, hay una exhibición que se organiza, que ya tiene varios años, que se llama Sur Polar. Esta es la quinta muestra que van a hacer y es sobre justamente artistas que han trabajado, proyectos que tengan vinculación con la Antártida. Perfecto. Este año va a haber de Argentina, son varios porque ellos tienen residencias ya hace harto tiempo, coordinados por Andrea Juan, se llama la coordinadora de lo que sería mi par, pero del Instituto Antártico Argentino, que se llama. Y ellos arman esta exhibición que se llama Sur Polar, donde ahora va a estar Inglaterra, Canadá, México, artistas de Argentina, Colombia y Ecuador. ¿Y Chile no? Chile no participa de Sol Polar, no sé por qué, no tengo idea. Debería estar, qué porque pena, Chile, ¿cierto? Chile hizo una buena intervención este año con tres artistas, uno sonoro, fotográfico y una escultora. Hicieron muy buen trabajo, llegaron a muchísima gente, al regreso obviamente. Me sorprendió que no estén, pero no sé, esas cosas no que sé no, qué será que... Pero yo te voy a contar una cosa. No, acá tenemos una mascota, porque a mí las cosas no me las cuenta un pajarito, me las cuenta una iguana, que es la mascota de aquí de Guayaquil Arte. Y me contó que aparte de lo que hemos estado hablando, también tienes varios otros proyectos entre manos. Sí. Algunas cosas. A ver, empecemos con algunas cosas. A ver, no, definamos. Para ir, lo de la, obviamente, de arte ciencia sigue en pie, sigo coordinando lo de las residencias. Ya, perfecto. Estamos trabajando un asunto de microbiología que ya va del lado de la ciencia, pero que partió desde la visión del arte, que ya se enterarán después. Y de ahí... En el otro lado de la vida estamos coordinando el próximo festival Blues al Río, que va a ser en julio en Guayaquil. ¿En julio? ¿Y cómo pretenden hacer el festival de Blues al Río este año? Ya se dio el año, los que fueron el año pasado ya se deben acordar que fue increíble. Es fue un trabajo muy muy fuerte. Todo esto está coordinado por Rachel Segler. Rachel, un besito si nos estás escuchando, que tú que ya visitaste el programa. Un besito también mando. bueno, el festival este año va a tener tres locaciones. En Guayaquil van a ser dos días seguidos, cada uno de 7 horas. Ya, perfecto. De blues y en Cuenca también. En Cuenca, te expandes a Cuenca. Sí, se expande el festival a Cuenca. Cada día son aproximadamente 7 horas. Estamos hablando que vienen artistas, obviamente nacionales, que son fabulosos todas las bandas nacionales. Regio. Pueden ver en la página de Facebook, Blues al Río. Y vienen artistas de Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos. También vienen de... de Ecuador, obviamente. Ya. Yeah. Y estamos generando también otro trabajo, que eso esta es una cosa muy muy fuerte también de trabajo, pero que estamos fascinados con el tema, que es llevar y generar una residencia en una de las comunidades de aquí de Guayaquil, la comunidad afro. Entonces queremos hacer un trabajo de residencia. Esto se va a llamar Blues al Barrio. No te puedo creer, sí. Pero qué interesante. Y todo el Blues al Barrio. Sí, todo el esto va a darse un tiempo antes del festival, obviamente, donde vienen unos artistas muy, muy importantes de este género, de gospel blues, y ellos van a trabajar con la comunidad durante varios días, y el producto de este trabajo, de esta realimentación entre distintos géneros musicales. Excelente. Va a ser como el trabajo, va a ser como un artista más invitado dentro de los tres festivales, o sea, dentro de los tres días del festival. Ya, estamos hablando de Cuenca, estamos hablando de cuál sería el otro espacio. En Guayaquil hay dos espacios. ¿Ya? Uno en el bueno, obviamente en el MAC. Ya, ¿ya? Está seguro. Y hay otro espacio en el norte de la ciudad que tenemos que definirlo todavía. Perfecto. Esos son los de Guayaquil, dos días distintos. ¿Ya? ¿Ya? Y todo esto va a ser entre el 24 y el 27 de julio. Perfecto. Entonces nosotros vamos a estar aquí como programa súper atento y dándote todo el apoyo. Ahora, eso sí, para saber de Blues al Río tienen que ubicar a Rachel Saylor, que ella es realmente la productora, la que tiene toda la información. Yo soy apoyo desde mi experticia como artista y como coordinador de residencias, que es donde... Bueno, Rachel ya es de la casa, así que la vamos a invitar más adelante como para que ella nos venga a conversar un poco sobre eso, sin lugar a dudas. Uh-huh. Eso no lo dudes. ¿Y qué otro tipo más de proyectos te encuentras tú en este instante gestando? En este rato, bueno, vuelvo al arte y ciencia. Ya. Yeah. Estoy haciendo una investigación que fue un proyecto que desarrollé allá en la Antártida, que lo llamé micrografía. La micrografía es una técnica que se desarrolla, es como la fotografía. Yeah. Ya. Es bien, bien extraño, es como la fotografía donde logro revelar imágenes de lo que te habita. O sea, te tomo una muestra de la piel a un cultivo, yeah, okay. Y después por medio de radiación. Y un negativo se hace un revelado en cámara de seguridad biológica. Es un proceso bien interesante. Sí, interesante. Lo interesante de eso es que en la obra como tal realmente habla desde la esencia misma de lo que quiero hablar. Porque a mí algo que me fascinó y me volvió loco de los microorganismos es que no mueren realmente. O sea, los microorganismos, la mayoría o muchos microorganismos persisten en el tiempo. Okay. Por eso los científicos van a lugares tan alejados como la Antártida a buscar cepas milenarias, porque pueden estar dormidas por miles de años. Entonces lo mismo pasa con la piel, la gente, los momentos históricos, los... He hecho trabajos, por ejemplo, con Villa Grimaldi, que fue un centro de la dictadura chilena. Uh-huh. He hecho trabajos con piel de personas o cosas que tocaron personas. Entonces, perfecto. Donde en el fondo ya hay una todo eso es intervención. O sea, está, es intervención. Claro, son en realidad trabajos como de CSI. O sea, vas y tomas unas muestras y las muestras las cultivas y ahí van a aparecer un montón de cosas bien, bien interesantes que al momento de convertirse en imágenes llegan a lugares tan íntimos a veces del corazón, del cerebro que justamente te pueden llegar a quitar la palabra. Wow. Sí. Hermoso, la verdad es que, mira, primero que queremos decirte que sientas, Alan, que esta es tu casa. Muchas ¿ya? gracias. Así que para lo que quieras, aquí estamos, ¿no? Sobre todo cuando empiece todo el proyecto Artea y estés todo con todo este movimiento. Y bueno, y a Rachel, y un abrazo grande y un cariño de ella, la vamos a estar comunicando, porque también ella ya es de la casa. Está corriendo. Pero no te puedo decir, vamos a irnos a un pequeño corte, pero antes tienes que contestar la pregunta del programa clave aquí en Ven a Guayaquil Arte. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte. Por 11.90 AM.